desde la ciudad imperial del Cusco para todo el Perú y el mundo. Las 24 horas del día, Radio Santa Mónica. Empiezo mis mañanas con una taza de Nescafé para iniciar el día con fuerza y levantar mi obra con todo. Nescafé, empieza con ganas. Bienvenidos a Central de Noticias, donde su voz la hacemos nuestra. A partir de este momento, usted se informa con las noticias más recientes y la información más veraz a cargo del equipo de producción periodística de la Corporación Radial Santa Mónica. Dirección General Periodística, colegiado Carlos Farfán Oviedo, con la conducción de Esaú Gamarra Pino, Michelle Parihuana Huanca, reportes Paul Rivas y los deportes a cargo de Rafael Carvajal. Aquí se inicia Central de Noticias. Desde la ciudad imperial del Cusco para todo el Perú y el mundo. Transmite las 24 horas del día, Radio Santa Mónica.